Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá estamos en FM La Tribu, como todos los miércoles, para tratar de contarte algunas cosas que no te cuentan en otros medios, en un momento muy especial. Tan especial que este programa lo estamos haciendo desde nuestra casa, en donde estamos en cuarentena. Acá estoy con Camilo, que me va a acompañar y que, como siempre, les va a tratar de indicar algunas cosas para que puedan ver, algunas películas que se puedan bajar en estos días, en donde muchos ya estamos empezando a aburrirnos. Quiero agradecer a En el Piso, que seguramente está Dayana Fernández, Sole Vázquez y, bueno, las guardias, como para que cumplamos con todo aquello que está indicando desde Presidencia de la Nación y desde el Ministerio de Salud. Sabemos que todo esto es muy dinámico, sabemos que el coronavirus atraviesa todos los medios. Yo lo que le quería decir es que tenemos que tratar, aparte de hablar del coronavirus, que hay que hablar algo, aquellas cosas sobre todo que es conveniente difundir, pero que tendríamos que también, me parece, como una propuesta amigable para los compañeros periodistas de otros medios, también tratar otros temas, porque están sucediendo otras cosas, y salvo en algún medio gráfico, en muy pocos, no todas las noticias están concentradas en lo mismo, es decir, coronavirus, si un famoso se contagió, si no se contagió, qué es lo que está pasando, las camas que se ponen de más. Bueno, todo es importante, pero mucha gente que conoce, muchos psicólogos, han dicho que hay que tratar de, como uno está todo el día en cuarentena, de no prenderse con tanta información sobre lo que es el coronavirus. Es decir, tratar de tener una cuota diaria importante de lo que está pasando con este virus, con esta guerra que se está dando todo el mundo contra este virus, en ya más de 160 países que lo tienen. Y nosotros vamos a tratar de charlar un poco sobre este tema, pero también agregar otras cosas que están pasando y que vamos a tratar de explicártelas de la mejor manera posible. Muchas cosas, porque no me voy a cansar de repetir, lo dijimos el miércoles pasado, lo hemos dicho en otros medios, siempre que ocurren crisis de este tamaño, que es prácticamente por el aislamiento como una guerra, aparece lo mejor y aparece lo peor de la gente. Y ahí, cuando aparece lo peor, es lo que a uno no le gusta. Uno quisiera que apareciera nada más que lo mejor, esas noticias de la gente solidaria, de la gente que ayuda, pero aparece lo peor, aparece el oportunismo, aparece la demagogia, aparecen algunas cosas y la viveza, la famosa viveza criolla, y algunas cosas yo creo que las tenemos que contar, porque esto se va a terminar. No sabemos cuándo, pero pensamos que, que es algo que se puede terminar en un mes, pónganle, yo creo, confío, yo soy de los que ven el vaso medio lleno, confío en que China o algún otro país pueda tener una vacuna, y también confío de que empiece a decaer el tema del coronavirus tanto en Italia como en España, y que acá, en la Argentina, quiero creer o espero que la curva no sea muy ascendente. Sabemos que tenemos el principal problema por ahora es en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en la parte metropolitana de la provincia de Buenos Aires. Después hay distribuidos pocos casos en el resto de todo el país, pero acá en la ciudad de Buenos Aires es donde estamos complicados. Una ciudad, recordemos, que tiene 3 millones de habitantes y que todos los días, hace poquito, hasta que se puso esta cuarentena, todos los días entraban 3 millones y medio más de personas, es decir, en un momento éramos más de 6 millones en esta ciudad. Y aparte también, por un tema de poder adquisitivo y de gente que viaja, ha venido mucha gente a la ciudad de Buenos Aires que ha estado por el mundo. Estamos viendo los casos y la mayoría de los contagios son gente que vino de Italia, de España, de Estados Unidos, de Perú y de otros lugares. Así que bueno, yo les diría que escuchen este programa, van a tener de todo. Y les voy adelantando algunos de los temas que vamos a tocar. Fíjense, cosas que están ocurriendo. Fin de semana pasado, los obreros de PepsiCo en la ciudad de Mar del Plata hicieron paro porque ellos consideran que las papas fritas, los chisitos, los maníes que fabrica PepsiCo, que esto es bueno para recordar que todas las marcas que ustedes compran, o casi todas, las fabrica PepsiCo. Hay muy pocas marcas que no las hagan ellos, es decir, fabrican la marca Peguamar, por supuesto las Lays y alguna otra marca, varias marcas. Decidieron que pedirle a la patronal que los proteja. Eso tenemos por un lado. Por otro lado, tenemos despidos en el PAMI. En este momento, despidos en el PAMI. Es decir, hace una semana atrás empezaron a mandar telegrama de despido a 115 personas y no han dado marcha atrás. Con eso, justo en este momento y en el PAMI, en donde se necesita tanta atención. Tenemos problemas en la línea 144 del Ministerio de la Mujer, de Género y Diversidad, cuya titular es Elizabeth Gómez Alcorta. ¿Recuerdan Elizabeth Gómez Alcorta de Somos, que también es abogada en Milagro Sala? Ahí hay problemas. De eso después se lo vamos a ampliar con audio de alguna operadora del 144, de alguna persona que trabaja en el 144. Que en el pueblo de Esquina, en Corrientes, lo tuvieron que cerrar el pueblo y hasta el 2 días antes les estaban pagando los planes sociales, los 5.000 pesos en cola, toda la gente amontonada, y un intendente Benítez que es del Partido Justicialista, que dice que lo superó la situación y que no sabe qué hacer. Por ahí, si no sabe qué hacer, es lo mejor que podría hacer es irse, ¿no? De Esquina y de darle que sea otro el que pueda hacer algo. Tenemos en el INDEC nos ha llegado un comunicado de prensa de los trabajadores del INDEC, que más o menos, después se lo vamos a leer en otro momento del programa, pero más o menos lo que dice: cuidado con esto, porque por un lado celebramos que no se está controlando, que no se están tomando los precios en la calle, porque ahí sí se protege a los compañeros, pero cuidado qué van a utilizar para la medición de precios, porque no sea que después usen algo que quede en el tiempo y que lo que sea no sea ni más ni menos que manipular los números. Así que están muy preocupados, sobre todo los trabajadores de la Junta interna del INDEC. Después también, de esto vamos a ampliar un poco, a leer parte del comunicado. Nos llegó una gacetilla de prensa del legislador de la ciudad de Buenos Aires, mandato cumplido, Alejandro Bodar, que es así, la vamos a leer ahora para que ustedes conozcan. Esto nos acaba de mandar Alejandro Bodart del MST Fit Unidad. Denunció que en la tarde del lunes, de forma repentina y en simultáneo, varias de las cuentas de Twitter fueron bloqueadas. Fue bloqueada la de Bodart, fue bloqueada la institucional del MST, la de Celeste Fierro, Cele Fierro, de que también es del MST, de la de Vilma Ripoll y la del doctor Guillermo Pacagnini, que es el médico responsable de salud del MST, que también está en la CTA. Todo esto pasó mientras desplegaban una campaña en la red social proponiendo, frente a la pandemia, la realización de test masivos a la población. Y que esta propuesta sea training topper, creo que se divulgue esta propuesta. Bueno, por eso dice que denuncian y dicen que es grave que haya censura política. Dice, es gravísimo, esto es lo que dice Bodar, es gravísimo que haya censura política por plantear una posición alternativa. Ellos lo que dicen es que hay que testear a todo el mundo, hay que hacer lo que se está haciendo en Corea y en Alemania, que está dando resultados, testear a más gente, no a tan poca gente como se está haciendo. Y bueno, y hacen su propuesta sobre los rumores de estado de sitio, dicen que por más que opinen de lo que opinen, en lo cual coincido con ellos, no por eso los vas a censurar o los vas a sacar de las redes, ¿eh? No les vas a bloquear las redes. Bueno, pero eso también ocurrió. Nosotros es un programa que viene con muchísima información, pero me parecía que insisto, y esto para que todos ustedes lo tengan en cuenta, tenemos que hablar del coronavirus, pero tenemos que hablar de otros temas. Para que todos, en el momento que salgamos de esto, no nos encontremos con devastados anímicamente, psicológicamente, es decir, que sin ganas de hacer nada y que encima dejemos de lado algunos problemas que veníamos teniendo antes del coronavirus, problemas muy graves, como el problema del aumento del precio. Yo después también vamos a hablar durante el programa, después sobre el problema de los aumentos del precio, de los precios máximos. Es decir, hay cantidad de cosas que ustedes van a escuchar en este programa. También, como siempre, vamos a hablar con el doctor Eugenio Semino. Es decir, esta vez le pedimos que nos haga un audio. Por ahí son audios bastante largos, pero me parece que valía la pena que ustedes tengan audio de algunas cosas que están pasando. Así que también de eso vamos a hablar. Te quedás ahí, te quedás escuchando este programa. Te repito de nuevo que el programa, como dije al comienzo, está grabado, pero no deja de tener actualidad porque son todas cosas que están pasando y que no se está solucionando. Y aparte, cuando ahora estamos llegando a ustedes, venimos después de un fin de semana largo. Y en esto quiero hacer una pequeña reflexión, ¿no? Me molesta mucho la cantidad de gente idiota que a veces son vecinos nuestros, están alrededor de nosotros, que hacen cualquier cosa para tratar de salir. Inclusive, de nosotros que recibimos toda la información judicial, he visto un amparo, y parece, por lo que me decía alguien que está en la justicia, que parece que hay más, pero he visto un amparo en donde le piden a la justicia que les permita viajar a la costa, con alguna argumentación, pero le piden a la justicia eso, la justicia lo ha rechazado. Sabemos que las cosas que son de urgencia se pueden, algunas, se pueden resolver. Es un problema, hay que decirlo, enfermarse hoy, porque por lo menos en la ciudad de Buenos Aires no te dan bola, es decir, tenés que te estar muy mal para que te den un poco de bola, porque están muy metidos en el tema del coronavirus. Entonces, si vos llamás porque tenés algún otro problema, y es preferible que si son cosas que no son gravísimas, que directamente ni llame, que aparte te cuesta mucho comunicarte con el 107, comunicarte con la ciudad de Buenos Aires. Bueno, estamos preparados para este programa. Saludamos a todos nuevamente y vamos con música y después seguimos. De la Julián. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Como venimos haciendo desde que comenzamos el ciclo de este año, lo que acabamos de escuchar, bueno, ni presentación necesita, ¿no? La Ciudad de la Furia, el rock de comienzo de los 90, Soda Stereo. ¿Se acuerdan el enfrentamiento que había entre Redondos y Soda Stereo? Bueno, ahora unificamos todo, a todos nos gusta todo. Es como el viejo enfrentamiento que había Beatles y Rolling Stone, ahora nos gusta todo, por lo menos a mí, no sé a los demás. Así que bueno, ahora vamos a escuchar a Horacio Rodríguez Larreta, que el día lunes dio una conferencia de prensa para convocar a voluntarios para ayudar a los adultos mayores en aislamiento. ¿Lo escuchamos? Hoy les vamos a contar un programa que estamos implementando a partir de hoy mismo para que muchos voluntarios, en general gente joven, nos ayude en el acompañamiento y cuidado de nuestros adultos mayores. Lo llamamos el programa Mayores Cuidados. Ustedes saben que uno de los grupos de riesgos, además de los que tienen otras patologías, son los mayores de edad. Esta es una ciudad, por su pirámide poblacional, en la que vive mucha gente mayor de edad. Entonces estamos organizando un programa de apoyo, desde acompañamiento, estar a disposición, acompañamiento en el aislamiento y sobre todo ayudarlos en la logística de su vida diaria, desde ir a comprar alimentos, ir a comprar un remedio, cosas de primera necesidad. Hay gente que tiene familia que lo hace, pero mucha otra que no. Entonces estamos lanzando nuestro programa de Mayores Cuidados para canalizar toda esta ayuda solidaria de muchísimos jóvenes que van a ayudarnos a acompañar a nuestros adultos mayores en este periodo de aislamiento social. Hicimos un convenio con el gremio de los encargados, con el SUTER, que claramente ellos son, obviamente para todos aquellos que viven en propiedad horizontal, en edificios, son los primeros que pueden estar atentos y ayudarnos con la atención de los adultos mayores que viven en cada edificio. Ya los conocen, tienen una relación de confianza, así que establecimos con ellos un trabajo conjunto y un protocolo, en algunos casos ayudando a ellos directamente o en otros casos canalizándolo la necesidad de los adultos mayores a través de nuestra red de voluntarios. Tenemos todo un programa también coordinado con el Gobierno Nacional para llegar con la cultura a la casa de cada uno de los vecinos. Tenemos, la verdad, que una programación que surge de todo el sistema de cultura pública y también muchos privados que están colaborando con contenidos. Vamos a hacer una programación muy intensiva para distintas edades, para distintos gustos. Así que en eso también vamos a acompañar a la gente en el periodo de aislamiento social. Porque es muy importante que cada uno se quede en su casa. Muy importante que se cumpla en este momento con el aislamiento social. Es la mejor manera de cuidarnos a cada uno y de ayudar a cuidar a todo el resto de la comunidad. Bueno, ustedes lo escucharon. A mí con el tema de los porteros tengo un problema, porque hay lugares que los porteros no están yendo a trabajar. Hubo un problema acá con los porteros en la ciudad de Buenos Aires. El gremio, el primer día, dijo que les hizo un comunicado. Los porteros están todos comunicados porque aparte reciben toda la información al momento, porque recuerdan ustedes que todos tienen que tener un celular, que aparte tiene que estar enganchado por el tema de seguridad. Y bueno, entonces les llegó la información de que no tenían que cumplir con las tareas. Después que se reunieron con el gobierno de la ciudad, y también el gobierno nacional les pidió, les dijo, por favor, que vayan menos, pero que vayan los porteros, porque hoy lo que no podemos tener es que no haya limpieza en los edificios. Así que, aunque vayan un rato, bueno, se les da una autorización que la tiene que elaborar el administrador y los porteros tienen que ir a trabajar. Y bueno, algunos viven en los edificios, pero ahora estamos en un momento que hay muchos que no viven. Bueno, la mayoría de los porteros, algunos han empezado a trabajar, aunque sea menos horas, sobre todo los que viven, y los que no viven ahí en algunos edificios que no se presentan a trabajar. Así que ahí hay un problema. Lo relacioné esto porque Rodríguez Larreta hablaba de los porteros que pueden indicar los adultos mayores que hay en cada edificio, ¿no? Así que bueno, me parece que acá tenemos uno de los problemas que me parece que hay que resolver. Son todos problemas por ahí que dicen no son tan importantes porque, qué sé yo, se podría formar brigadas en los edificios para limpiarlos, qué sé yo, cosa que no va a ocurrir. Bueno, la realidad es que el SUTER dijo los porteros tienen que trabajar y es más, le dan indicaciones cómo hay que limpiar. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, hoy al comienzo del programa les dijimos, vamos a hablar de coronavirus, en los hechos lo estamos haciendo, pero vamos a hablar de otros temas y temas que a nuestro juicio son muy importantes, como por ejemplo este, lo que pasó, como ya lo habíamos anunciado, lo que pasó con las trabajadoras y trabajadores del 144, es decir, donde se atienden los casos de violencia de género. Y en realidad con lo que ha pasado con todos los trabajadores del Ministerio de Mujer, Género y Diversidad, cuya titular es Elizabeth Gómez Alcorta, pero quería mostrarle esto. Por razones, digamos, de seguridad, por decirlo de alguna manera, ya que las trabajadoras que hicieron las denuncias, que sacaron varios comunicados de prensa, que por supuesto no se han reproducido prácticamente en ningún lado, no son delegadas, no tienen fueros, son trabajadoras. Nosotros esto lo estuvimos charlando con varias trabajadoras y una de las trabajadoras tuvo la amabilidad de mandarnos este audio. Un audio que por ahí es un poquito largo, pero el tema de la mujer que tanto se habla es un tema muy importante. Fíjense ustedes en qué estado se encuentran estos trabajadores y trabajadoras que están en este ministerio. Escuchemos a esta compañera, por decirlo de alguna manera, compañera de todos nosotros, que trabaja en el Ministerio de Mujer, Género y Diversidad. Bueno, primero, de antemano, digamos, quienes desarrollamos la tarea y el trabajo en el organismo y en la línea 144 también, lo hacemos bajo contratos muchas veces precarizados, donde, bueno, no se cobra a tiempo el salario, se tardan varios meses en cobrar en muchas oportunidades, no se cobra presentismo, no se cobra aguinaldo. Bueno, primero eso que impacta obviamente claramente en el bolsillo y en la realidad económica familiar de muchos compañeros que allí trabajan, que es una realidad que por supuesto no solamente vivimos quienes trabajamos en el ministerio, sino también en muchos otros organismos del Estado, tanto a nivel local, municipal, como provincial o nacional. En relación a la línea 144 en particular, la línea 144 es una línea de atención, contención y derivación para personas que se encuentran atravesando situaciones de violencia de género. No es una línea ni de emergencia y tampoco es una línea de urgencia. Hago este tipo de aclaración y de diferencia, por así llamarlo, ya que quienes trabajamos conteniendo y atendiendo y acompañando situaciones de violencia de género, sabemos muy bien que la atención en urgencia y emergencia amerita otro tipo de estrategias de intervención. una o uno necesita para desarrollar a cabo ese tipo de acompañamiento otro tipo de materiales concretos para poder hacerlo, digamos, las cuales no tenemos en el organismo esas condiciones para llevar a cabo ese tipo de atención en urgencias y emergencias. Digamos, ni tampoco hay una formación particular en ese sentido. Eso para aclarar un poco que algunas veces por ahí se mezcla, ¿no? De para qué sirve la línea o no queda claro la información que circula. Y nos parece sumamente necesario a nosotros poder decirlo, ¿sí? Para que las personas tengan en claro muy bien a dónde están llamando cuando necesitan pedir ayuda. Después, por otro lado, ya de por sí, las estrategias que se realizaban desde la línea en la atención históricamente para pensar en el acompañamiento en situaciones de violencia, las derivaciones correspondientes, se veían, por supuesto, atravesadas por la falta de perspectiva de género de organismos judiciales, la precariedad, digamos, de ciertos organismos locales, provinciales y nacionales también, digamos, en relación a lo que tiene que ver con quienes asisten también en violencia de género, para poder articular. Esos organismos también estaban atravesados por la precarización laboral y muchas veces también por la falta de perspectiva de género. Nosotras de por sí, digamos, realizábamos esa tarea con esa existencia, ¿no? Esa coexistencia. Bueno, ¿qué pasa en estos momentos en los cuales, en estos momentos particulares y novedosos, por así llamarlo, que tienen que ver con la emergencia sanitaria que estamos viviendo? ¿Cómo impacta esto en quienes trabajamos en la línea, digamos, en la línea 144 y en el organismo, digamos, en general del Ministerio? Bueno, primero el impacto que se tiene es el mismo que se tiene en relación a la cantidad de personas que llevan a cabo la tarea concreta, ¿sí? Por una cuestión de muchos compañeros que se encuentran englobades, bajo la población en riesgo, por lo tanto, por cuidado de su salud, por supuesto, no pueden acercarse al organismo. Bien, en relación a eso, la gestión, digamos, lo que hace es, ahora, hace poquito, larga, digamos, unas nuevas formas de comunicación para con la línea, a través de celulares y a través de contacto vía mail. Bien, lo que nosotras queremos expresar y nosotros queremos expresar que estos nuevos contactos que se generan para poder acercarse, digamos, a la línea de algún modo y a la atención en la línea, lo siguen atendiendo la misma cantidad de compañeros bajo las mismas condiciones laborales. No solamente condiciones laborales precarizadas en relación a su salario, sino también condiciones de higiene completamente que no responden a los cuidados de salud en general, ni tampoco en esta situación en particular. Como decíamos en el comunicado, digamos, no hay alcohol en gel necesario, o la cantidad necesaria, los insumos para desinfección nunca alcanzaron, digamos, de por sí, digamos, y ahora mucho menos. Eso como para poder visibilizar un poco, digamos, ¿qué pasa con quienes desarrollamos la tarea del otro lado? Después, por otro lado, la atención en situaciones de violencia de género en la línea 144, nosotros, como pusimos también en el comunicado y demás, la realizamos con total convicción, con total formación, con muchísima ética profesional, y que también estamos atravesadas, como decía antes, por los pocos recursos existentes que hay y el heterosis patriarcado, de algún modo, que circula por varias instituciones, ¿no? En ese sentido, ahora las estrategias que se realizan, digamos, en la atención de la línea tienen que tener una creatividad muchísimo mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque varios organismos judiciales se encuentran, digamos, bajo las llamadas ferias y demás por la situación sanitaria que estamos viviendo en el país, y los pocos recursos que existían ya locales o municipales o provinciales con los cuales se articulaba para una mejor atención y una mejor derivación, etcétera, de la población con la cual trabajamos, se encuentran con mucho menos también personal o directamente se encuentran cerrados. Bien. Entonces, lo que nosotras y nosotres exigimos es en el marco de todo esto y para lograr también una mejor atención y que también que esto no tenga un impacto de mucha más violencia hacia quienes ya se encuentran atravesando situaciones de violencia de género, nosotros lo que proponíamos era un plan mucho más interinstitucional de antemano. Nosotros creemos necesario que, a sabiendas de que la atención en las situaciones de violencia se va a complejizar porque estamos hablando de personas que se encuentran atravesando situaciones de violencia de género en un momento de cuarentena y que tienen el agresor en la misma casa. Entonces, los llamados que realizan son mucho más complejos, por supuesto, y la atención de quien escucha ese llamado también es más compleja. Entendiendo eso, creemos que, y exigimos, por supuesto, que se den las condiciones dignas para trabajar y para poder atender y desarrollar nuestra tarea de mucha mejor forma todavía, para que las personas que se comunican a la línea, que ya es bastante complejo de por sí empezar a salir de la situación de violencia, que el mismo Estado, digamos, no las siga revictimizando. Eso como por un lado. Después, digamos, por otro lado y más a nivel general, también lo que estamos exigiendo es que, por supuesto, no solamente mejores condiciones laborales en términos de contratos y demás, porque nosotras somos trabajadoras y trabajadores, ¿sí? Que en este momento y ya hace mucho tiempo particularmente trabajamos en asistencia, contención y derivación en situaciones de violencia de género, pero no dejamos de ser trabajadores y trabajadoras. Por otro lado, digamos, lo que exigimos puntualmente en esta situación de emergencia sanitaria es que, digamos, los traslados, por ejemplo, de los compañeros, digamos, que se puedan trasladar para ir al lugar de trabajo, también tengan en claro, digamos, y tengan en cuenta la situación de higiene que entendemos que no se está llevando a cabo o no lo sentimos de ese modo. Y que también al mismo tiempo quienes realizan la tarea desde su casa de atención en violencia cuente con todos los medios necesarios para hacerlo y teniendo en cuenta la particularidad de lo que es atender situaciones de violencia. Sin desmerecer a quienes trabajan con lo más lo cuantitativo, por así llamarlo, la matemática o los Excel, no es lo mismo realizar un trabajo, un teletrabajo, un trabajo desde la casa, haciendo cosas que tienen que ver más con lo cuantitativo, de Excel o de informes, etc. Y no es lo mismo que contener una situación de violencia de género y pensar una estrategia y hacer una derivación responsable en el acompañamiento tan específico frente a esa situación. No es lo mismo. Entonces, por eso es que exigimos que se garanticen las condiciones necesarias también para ese tipo de trabajo, entendiendo la particularidad de la problemática con la cual trabajamos, que no es, como decía antes, no es lo mismo que otras problemáticas. Eso, sobre todo. Y después, por otro lado, entendiendo, digamos, también la cuestión de la cantidad de llamados y demás, que es algo que por ahí nos están preguntando bastante, nosotras no realizamos las estadísticas y nosotros no revisamos las estadísticas de la cantidad de llamados, por lo tanto, esa información no la tenemos como tan cuantitativamente, no la sabemos ya, digamos, ahora. Entendemos que sigue sucediendo lo mismo de siempre, que tiene que ver con cada turno, con cada horario, hay horarios que estallan más, horarios que estallan menos, pero que tiene que ver más con eso. Bueno, no sé si pude como expresar un poco todo lo que venimos atravesando quienes trabajamos en el ministerio. Sobre todo, digamos, nosotros lo que más queremos exponer, digamos, que todas las políticas de cuidado ante esta situación de emergencia sanitaria no pueden ser a costa de mayor explotación y precarización laboral, ¿sí? Como tampoco, digamos, puede exponer a mayores situaciones de riesgo, no solamente a quienes trabajamos ejecutando esta política pública de género, sino también a quienes se encuentran atravesando una situación o situaciones de violencia de género. Porque también pensamos que estas políticas de políticas sanitarias, por así llamarlo, impacta de un modo como mucho más profundo en la realidad de mujeres lesbianas, trans, travestis y bisexuales. Porque tiene que ver con quienes desarrollan de por sí supuestamente las tareas de cuidado. Bueno, como que nos parece que también esto hay que tener en cuenta, estas cuestiones, cuando se desarrollan y se llevan a cabo ciertas políticas de cuidado. A mi juicio, muy interesante. Es más, lo he pasado en otros lados y estoy tratando de que en otros medios también lo pasen, porque es muy interesante. Y esto no es estar en contra de la gran campaña contra el coronavirus. Esto es ver cómo todo se hace mejor para que la atención sea mejor, para que mueran menos mujeres, para que, bueno, decía ahí la compañera que no había estadísticas, pero sabemos que la gente está conviviendo en la casa, parejas que se agreden, ahora ninguno de los dos está afuera, están juntos, y bueno, pero si tenemos la atención, como cuentan las trabajadoras del 144, estamos en serios problemas. Así que nosotros queríamos que ustedes conozcan qué está pasando allá. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. If this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Aires, 25 años de periodismo dependiente. La tercera edad, La tercera edad, ahora se habla también de la cuarta edad, ¿no? Porque en los países centrales ya la expectativa de vida supera los 85 años, sobre todo de las mujeres. En nuestro país, no, todavía tenemos 71 para los hombres, la expectativa de vida, y 79 para las mujeres, pero sabemos que esto es un promedio, así que tenemos casos que superan eso y largamente, 90 años y más de 90 años. Por eso ahora también se habla de cuarta edad. Vamos a escuchar a nuestro columnista de siempre, solo que esta vez lo llamamos y le pedimos que hiciera una grabación con una buena síntesis sobre cómo tratar a los adultos mayores y no olvidarnos que esto va a terminar y los adultos mayores van a seguir siendo los mismos olvidados de siempre. Es decir, esto que yo siempre llamo gerontofobia, esto de que como nadie quiere ser viejo, a nadie le gusta ser como yo, ser viejo. Entonces se ha generado esto en muchos sectores de la población. Esperemos que, bueno, que ahora con esta situación se valore un poco más a los a la gente, a los adultos mayores, y que con esta situación, bueno, hasta aparezcan los voluntarios que hace un rato convocaba Rodríguez Larreta. Vamos con Eugenio Semino. La vida en tiempos de coronavirus, como toda epidemia, genera una crisis individual y social de magnitud. Nunca las sociedades siguieron siendo iguales después de algún evento de estas características y nunca quienes integraron esas sociedades pudieron continuar sin que se les genere un hito en términos de lo que han vivido, en términos de lo que les ha generado en su vida cotidiana. En esta instancia, los adultos mayores se suponen los más afectados, más allá que el transmisor, el continente, puede ser un joven, que también con menos probabilidades en términos de mortalidad, puede padecer la enfermedad y puede tener consecuencias. Por eso, cuando aparecen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y también de los estados, en principio tenemos que tomarlas, tenemos que respetarlas y no simplemente desde lo formal, sino desde un acatamiento racional. En términos de todo lo que es la higiene, de los cambios de hábitat, de hábitos, perdón, es un desafío que tenemos que tomar y cumplir entre todos. Cuando estos eventos se dan, hay dos tipos de prevención. La llamada prevención inespecífica, que tenemos que contemplarla absolutamente todos los que integramos la sociedad, y tiene que ver con lo que decía anteriormente, y la prevención específica que tiene que ver con los grupos de riesgo. Cuando se habla de aislamiento en términos del adulto mayor, hay que tratar de explicarlo, de dimensionarlo, porque en sí mismos la soledad, el aislamiento, genera consecuencias tan graves como la propia enfermedad en la vida del adulto mayor. Si no recordemos hace 15 años cómo murieron 15.000 adultos mayores en Francia con la ola de calor, sin problemas económicos, simplemente porque no tuvieron a nadie al lado para hidratarse, para que lo contenga, para que lo ayude. A más edad, más vulnerabilidad y mayor necesidad de cuidados. Cuando uno habla de cuidados, tiene que hablar de acompañamientos a través de todo tipo de redes. Las que se suponen más actualizadas, más dinámicas, que son las de vía informática, no son, no son lejanas en muchos casos a los adultos mayores, por lo cual tenemos que tratar de comprender esa situación cultural, tenemos que misturar lo que se admita desde la edad en términos de ese tipo de ayudas, de acompañamientos, y el acompañamiento físico, donde hay que redoblar, como decía anteriormente, los cuidados para sí y para quien se cuida. Tiene que ver con guardar distancias métricas en términos de la vida hogareña, tener el doble de atención en lo que es la limpieza de partes comunes de la casa, que a veces en la vida diaria no le damos mayor importancia. ¿Quién se dedica a limpiar el picaporte de las puertas varias veces por día? No lo hacemos. Vemos que si era de bronce y no nos lo robaron, se va convirtiendo cada vez en más oscuro, pero no prestamos particular atención. Exactamente en esos lugares tenemos que llamar la atención para limpiarlos. No hace falta exclusivamente el alcohol, el jabón sigue siendo un aliado nuestro. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Interesante lo que dice Eugenio Semino sobre el tema del cuidado, pero hay más, hay más. Vamos a escuchar otro rato a Eugenio Semino y el tema, por supuesto, el coronavirus, los adultos mayores y lo que se viene. Nosotros, los adultos mayores, mi generación, nuestra generación, tiene una experiencia en términos históricos. Es una de las pocas generaciones que les toca vivir dos veces una situación de epidemia y de catástrofe. Allá fue durante nuestra infancia, en el 56, donde con lo que fue la poliomielitis no teníamos, como ahora ocurre, ningún antídoto, ninguna vacuna, ningún medicamento. Por lo cual, ¿qué se hacía? Higienismo. Nuestros padres, nuestros mayores de entonces, hoy somos nosotros, lavaban las calles, había un fluido que los jóvenes no saben ni de qué se trata su nombre, la caroína, con lo que se impregnaba todo. Venían de laburar los viejos y con su musculosa y sus tiradores salían a limpiar todo, a barrer todo, se abrían las casas. Estaba el famoso dicho reactualizado ahora, donde entra el sol no entra el doctor, se aireaba. Y esto es lo que estamos haciendo hoy, es higienismo. En aquel momento, en menos de un año, apareció la primera vacuna, Salk, y luego la Sabin, y se terminó el problema. Se terminó el problema, porque habían quedado muchos de los nuestros, de los más cercanos, discapacitados, de los congéneres, de los de nuestra edad, con un drama social que pervivió en el tiempo. Hubo niños, jóvenes, que pasaron años respirando dentro de un pulmotor o con sus miembros atrofiados, al día de hoy mayores. En mi barrio debo recordar al querido Eduardo Maicas, hombre de humor, de la revista Humor, y de muy buen humor, que era el renguito de la panadería. Era al que lo tratábamos como un igual. Hoy, tal vez, si alguien le patea el bastón canadiense a otro, sería bullying. En aquella época, era el convivir con los diferentes o con quienes tenían capacidades diferentes como si fueran iguales. Era Eduardo el que nos pegaba con el bastón canadiense cuando jugaba la pelota con nosotros en la cabeza, y éramos nosotros los que lo llamábamos el ranguito. Fue, y lo recuerdo, un tipo de una dimensión enorme, de una dimensión heroica. Y esto fueron resultados de una de las experiencias traumáticas de nuestra vida, con la que todos convivimos, con las que todos superamos, y alguna vez nos olvidamos y dejó de ser un problema actual. Y seguramente con el coronavirus va a pasar exactamente lo mismo. Si nosotros logramos compensar los cuidados, si los redoblamos y nunca dejamos que la soledad nos supere, vamos tal vez a ser parte de una experiencia histórica más. Y espero que esto sea válido, porque la única forma de salir de una situación de este tipo es a través de la solidaridad y la comprensión. Obviamente en Argentina, como decía Ramón Carrillo allá por 1950, se combinan factores tan o más agresivos que el propio virus. Carrillo decía que las bacterias, los microbios, los virus son pobres transmisores de enfermedades cuando existe pobreza y miseria. Y acá está el otro gran problema. Muchas de estas recomendaciones son válidas, son posibles en aquel que tiene una casa, que tiene agua corriente, que tiene cloaca, que tiene un haber, que tiene lo necesario para subsistir. Pero ¿cómo le explicamos? Y cuando hablo de esto, hablo de una enorme mayoría de adultos mayores que perciben 15, 20 mil pesos y que a sus 65, 70, 80 años tienen que salir a hacer la diaria. Tienen que salir a trabajar para comer. ¿Cómo hacemos para decirle que no va a tener ese otro trabajo y que se tiene que quedar en su casa y su elección es el virus o la inanición? Esto tiene una magnitud potenciada precisamente por las condiciones de vida social. Tenemos, y el Estado tiene que tener presente muy claramente, el Estado cuando habla de alguna ayuda circunstancial, de algún bono, lo que está haciendo es no reconocer a quienes los reciben como sujeto de derecho. Pasa a ser simplemente casi una obra de antigua beneficencia religiosa. Ojalá esta crisis, las crisis siempre desnudan dos caras de una sociedad. La más heroica, la más benefactora, y la otra, la brutal, la indiferente. Por eso tenemos que, ante esto, tomar una opción. Y la opción es cambiar las condiciones de esa sociedad, más allá que el virus seguramente en un momento desaparezca. Para los que somos viejos republicanos, las coronas siempre nos vinieron mal, y este virus tiene ese nombre. Tenemos que ver cómo entre todos salimos sin miedo, porque el miedo, que es una reacción natural que tenemos los humanos, para defendernos de situaciones de agresión, tiene gradientes, y cuando se supera la alarma, el gradiente inmediato posterior es la parálisis. Es lo que no nos tiene que pasar. Por eso la opción está abierta. Entre todos vamos a ganar la lucha contra el virus, sin lugar a dudas. Pero viene inmediatamente otra lucha de más largo aliento, que es modificar las condiciones de injusticia social, de exclusión, de pobreza que tenemos a nuestro alrededor. Es el otro desafío a asumir y que entre todos lo vamos a lograr. Bueno, esto nos decía Eugenio Cemino, defensor de la tercera edad de la Defensoría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, nuestro defensor de acá, de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque toma muchos casos que a veces son de otros lados, pero él está acá. Por ahí sería bueno que hubiera, se me ocurre ahora, que hubiera defensores de la tercera edad en todas las provincias, en todos los lugares. Tengo entendido que en algunos lugares no hay, eso es lo que tengo entendido. Bueno, a uno le llama mucho la atención algunas cosas, ¿no? Cuando pasamos estos audios, o a veces cuando hablamos con Eugenio Cemino. Con él, ha sido columnista de nuestro programa desde hace 30 años. Hoy él lo dice, nosotros los adultos mayores, yo también soy adulto mayor, pero hace 30 años no éramos ninguno de los dos adultos mayores. Y éramos, a decir verdad, bastante jóvenes. Estamos hablando de gente de 30 y pico de años. Y siempre tocamos este tema, siempre pensamos que había que tocar este tema. Yo no lo veo, salvo que se ve muy poco, por lo menos en los programas, en los colegas de la Ciudad de Buenos Aires, que en general son más jóvenes que yo, no veo muy instalado este tema, y cuesta instalarlo, ¿no? Cuesta instalarlo en todos los medios, tradicionales, los medios alternativos, cuesta instalarlo, porque insisto, esto es como el retrato de Dorian Gray, nadie quiere ser viejo, todos quieren quedarse en una edad, pero saben, para esa gente tengo malas noticias, todos alguna vez, por suerte, van a poder llegar a ser viejos. Por suerte digo, porque uno ya lo que piensa es eso, ¿no? Que llega uno a viejo porque se puede morir antes. Que es la única certeza que tenemos en la vida. This is the end. Hold your breath and count. Ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again, for this is the end. I've drowned and dreamt this moment so overdue. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it. Seguimos con los locos de Buenos Aires en este programa. Estos programas no dejan de ser programas más o menos especiales, ¿no? Pero estamos junto con Camilo, que por supuesto vamos a grabar junto. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien, en casa. Como se debe, supuestamente, no sé, salvando al mundo. Claro. Estamos. Viste que hay algunos memes que son geniales sobre eso, ¿no? Hay uno que dice: che, me levanté a las 12 y me sentí como que había salvado al mundo. Claro, claro. Uno puede hacer lo que se le canta dentro de la casa, bajo techo, y nada, puede decir que está haciendo las cosas bien o que su vida está encaminada, podríamos decir, ¿no? Claro. Así que, qué sé yo, cada uno tranquilo en la suya. Bueno, sabemos que hay compañeros que hoy están en la radio, algunos están yendo a trabajar. Claro. Recordemos que nosotros estamos exceptuados de la cuarentena porque consideran a la información importante. Supongo igual que lo dicen por el tema, no como un derecho humano como uno siempre lo ha pensado la información, sino por este caso en sí, que es por el tema del coronavirus. Claro. Camilo, hoy trajiste algunas... Sí, por supuesto, como siempre, nunca, nunca decepciona. Vas a hablar de algunas películas, entonces. Claro, sobre todo vamos a tratar de que haya distintas opciones en distintos formatos y distintas formas de ver también, ¿no? Che, un tema, el otro día estaba viendo, primero que veo que hay a veces problemas con el wifi, ¿viste? Sí. Nosotros tenemos Telecentro. Sí. Y también ahora leí un comunicado de Netflix que tiene problemas con el streaming. Exactamente, es más, anunciaron el otro día, el día lunes, que van a cancelar por un mes en Argentina el HD. Así que todo lo que se mire por Netflix va a ser en una calidad estándar, que se la conoce como SD, que, bueno, entrando en los tamaños de la imagen, son 480 píxeles por 720, que sería más o menos un formato DVD, ¿no? Que no es la alta definición a la que ya estamos acostumbrados, sobre todos los clientes que tienen Netflix, que en general suelen pagar por tener imágenes en HD. En este caso no las van a tener. No sé si va a repercutir en lo que respecta a la tarifa mensual, pero ya confirmaron que por un mes en Argentina no van a tener imagen en alta definición. Después vi que están largando los cables básicos a algunos canales que eran codificados, ¿no? Claro, también. Por ejemplo, todas las señales, hay unas señales de codificado de Fox Premium, sí, creo que se llama, que tiene varios canales, que son, no sé, en uno te pasan películas familiares, en otros comedias, en otros clásicos y demás. Bueno, todo eso lo liberaron y nada, por ahí inclusive pueden enganchar alguna película argentina. No, yo me estaba riendo porque digo, liberaron el fútbol. Claro, el pack fútbol podría liberarlo, pero para el resto del año, si en algún momento vuelve, ¿no? Si vuelve, claro, sería, te imaginas que ahora saquen un comunicado, liberamos el pack fútbol. Claro, Bueno. Al obelisco con barbijo. Camilo, mira, antes de seguir, nosotros prometimos muchas cosas al comienzo, vamos a tratar de cumplir con algunas. Vos sabés que el día sábado me llegó un comunicado de la Comisión Técnica de ATINDEC, Sí. Y bueno, me llegó en este caso con los me llega con los nombres de todos los trabajadores de la comisión interna de Sí. INDEC, es decir, que lo firman ellos. Y también, bueno, nos dicen que si queremos que los llamemos, nosotros realmente tenemos algunos temas para hacer las llamadas. Vamos a ver si ya para la semana que viene tenemos alguna posibilidad mejor, ¿no? Para poder hacer llamadas desde acá, en vez de pedir audios como hemos hecho ahora. Pero Claro. yo voy a, como no hicimos la llamada a la gente de ATINDEC, te leo un par de cositas porque me parece muy importante. A Dice: ver. desde la comisión técnica de ATINDEC queremos saludar a la decisión de las autoridades de este organismo de suspender la salida a campo de encuestadores en sintonía con el reclamo planteado por este sindicato, es decir, el sindicato es ATE, y con las directivas emanadas por el gobierno nacional para evitar la transmisión del coronavirus, minimizando la circulación en transporte y vías públicas. Es decir, que bueno, lograron eso. Sí. Pero después dice, asimismo, queremos advertir que esta situación no debe ser un experimento ni el caldo de cultivo para introducir a largo plazo metodologías tales como revelamiento virtual o copia de tickets, ni otras alternativas, como se sugirió en la comunicación oficial del INDEC del 18 de marzo, a efectos de reorganizar la labor relacionada a la captura de los datos. Las áreas técnicas del INDEC definirán modalidades alternativas de relevamiento, vía telefónica, web o a través del correo electrónico, registros administrativos, entre otras. Esto es lo que decía el comunicado. Estas formas atípicas de revelamiento, dicen los trabajadores del INDEC, solo pueden ser contempladas en esta situación de contingencia, con la aclaración pertinente de la alteración de la metodología utilizada. Cualquier actualización metodológica conlleva tiempo de investigación y múltiples instancias para definir su validez. Al día de hoy, el revelamiento presencial es la forma más precisa de captación de precios, garantizada principalmente por encuestadores. Bueno, sigue el comunicado. Entonces, lo que quieren decir, porque es muy largo, termina diciendo que ante esta situación anómala que estamos transitando, ninguna práctica apresurada e irresponsable tiene que haber que modifique nuestras formas de trabajo ni la metodología vigente, generando en consecuencia un perjuicio a la calidad de los datos producidos en el INDEC y a sus trabajadores. ¿Lo traducimos al castellano esto? A ver, Cuidado, no metan la uña. Es exactamente. decir, no empecemos con esto del coronavirus, más en estos momentos que te digo que la inflación es, pero galopante, Sí. galopante. Los locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Ahora, ¿sabés lo que me llamó la atención, Camilo? Que entré a la página de precios máximos del gobierno nacional. Es muy fácil entrar, ¿eh? Aparte está todo el país. Y me sorprendieron varias cosas. Primero, que los precios máximos son desmedidos. Es como que le dijeron poner el precio que quiera, pero después no te pases de eso, porque si no, no se explica. Segundo, que la página es muy difícil porque está de a 10 productos. La página que está hasta la botella, el envase o lo que sea, te lo ponen ahí, te ponen el precio. Eso me llamó la atención. Yo hice algunas pequeñas comparaciones, porque son más de 2.000 precios, y aparte tenés que ir entrando página por página, que es de a 10 productos, así que es muy difícil encontrar los productos, y aparte cuando pones en el buscador los productos, la mayoría te dice que no existen, qué sé yo, pero bueno, me llamó la atención que hay precios monstruosos, que un día antes a que pusieran los precios máximos subieron 10, 15, 20%, lo que sea. Te doy algún ejemplo así, por decir un par de ejemplos, ¿no? Y encima les recomiendo que entren a la página. La terma limonada te sale 101 pesos. La otra terma común de 1 litro 35, 92. La semana pasada estaba en 70, 74 pesos, ¿entendés? Sí. Pero me pasó algo más grave, que me fijé, porque vos podés entrar los precios máximos por provincia, y resulta que vi que en la provincia de Buenos Aires, en la propia terma, por tomar algo, es más cara que en la ciudad de Buenos Aires. Así que realmente es un disloque. Yo creo que, bueno, esto hay que decirlo, yo creo que los medios tendrían que estar diciendo esto. Hay productos que valen el doble, el triple de lo que valían hace 3 meses. No, es un escándalo. Ahora, claro, si esto lo autorizó la Secretaría de Comercio, ¿qué denuncia podés hacer? Yo dije, yo voy a denunciar. ¿Qué denuncia podés hacer? Te tiro otro, un precio, el que aparte me lo pasó, lo mismo, el mismo precio me lo pasó la tía que fue a Coto. Sí. Hoy me contó que un lomito de atún sale 150 pesos. Ahora, yo vi en precio máximo que están ahí en 168 pesos. Ahora, el lomo de atún, yo compré la semana pasada, mi hermana me corroboró porque ella también compró la semana pasada y salía 100 mangos. Estamos hablando de un 50-60%. Me parece que se fueron de mambo. Ni que hablar los huevos. Puse huevos, 145 pesos en la docena. Yo compré la semana pasada, compramos 155 pesos el maple, que son 30, no 12. Así que bueno, en la página de precios máximos es un disloque. Entonces uno no puede reclamar nada, porque uno ve el alcohol, vale dos veces lo que valía hace unos meses atrás. Entonces uno dice, bueno, no hay alcohol, pero cuando vas a comprar te dicen, vale, una botellita de 200 vale 80, 90 pesos. Y vos decís, qué caro, y vas a precios máximos y está en eso. Así que me parece que esto fue una de esas medidas, perla galería, por decirlo de alguna forma, y como en su momento dijo Alberto Fernández, que esperemos que escuche este programa y que mande a chequear todo esto, que la mande a Paula Español, la secretaria de Comercio, a chequear, él dijo que era un momento donde había muchos vivos, oportunistas. Bueno, lo que tiene que hacer el gobierno, volver a negociar esos precios, porque me parece que ni tomaron la inflación del año pasado, pero de nuevo, es decir, de nuevo. Así que te lo quería, disculpame que te entretuve acá, que vos viniste para cosas más importantes. No, pero está perfecto. No, aparte es un tema, nada, la cantidad de, como vos decías, el oportunismo que hay atrás de una situación que, por supuesto, tiene alterada a muchísima gente, nos tiene a todos siendo muy cautelosos en un montón de cuestiones, y bueno, el agarrar y aprovechar y, qué sé yo, algo, como vos decías, que la semana pasada estaba saliendo 70 pesos, ponerle como un tope de 100 y pico pesos. Es una guachada, es aprovecharse de una situación y es muy ventajista, es muy... Es berreta, es algo bajo, pero que uno ante la situación agarre y como que no está diciendo, no, pero hay una pandemia, no voy a mirar los precios, agarre y compra, con lo que tiene, compra. Y después va a llegar el momento cuando esté más tranquilo que se va a dar cuenta, che, compré mucho menos de lo que compré la semana pasada. Así que... Sí, y el tema, que es lo preocupante, ¿no? Porque estaba viendo estadísticas que dicen que, bueno, la gente ahora compra más primeras marcas. La gente va y compra lo más rápido que puede. No se está fijando. Tiene una lógica volver enseguida a casa y no estar ahí, que por más que dejen entrar, estás con 10 personas, 15 personas, que está el changuito, que, bueno, todas las cosas que te pueden contagiar. Entonces, pero decían eso, que están comprando mucho primera marca. Y aparte me indigna más porque son a las empresas alimenticias, dijeron que les iban a dar créditos blandos. Ahora, claro, si vos le preguntás a una empresa alimenticia, te dice que la culpa la tiene el distribuidor. Le preguntás al distribuidor, te dice que la culpa la tiene el supermercado. Claro. Le preguntás al supermercado, te dice que la empresa, que el distribuidor. Le preguntás al distribuidor que la alimenticia. Es decir, es Antón Pirulero. Entonces, cada cual, viste, atiende su juego. Claro. Y bueno, pero para eso tenemos que ver cómo el Estado está presente, pero no firmando estos acuerdos de gente que evidentemente, Paula Español, o los Culfas, o la gente que firmó estos acuerdos, o no fueron a comprar nunca, porque cualquiera que haya ido un mes atrás se da cuenta que en promedio los artículos están en 30-40%. Por eso, y ojo, no lo quiero dejar de desligar del INDEC, porque están diciendo que las cosas no aumentan. Yo quiero ver cuánto da los alimentos en este mes. Yo quiero ver cuánto da los alimentos en este mes. ¿Eh? Porque he visto cosas, por decir algo, las manzanas más baratas, las galas, estaban 50 pesos, están 70, y así te podría estar hablando todo el tiempo. Pero te lo recomiendo, hacelo, total, ahora en casa, estás tranquilo, agarrá, fíjate de dónde estás vos, agarrá, entra a argentina.gov.ar, entra donde dice precios máximos, toca ahí y te vas. Es más, te vas a sorprender porque estoy seguro que alguno de los precios de ahí los estás hoy pagando en algún lugar mucho menos que ese precio máximo. Y en otros no, por supuesto. Bueno, Camilo. Argentina.gov, precios máximos. .gov.ar. Anoto para chusmear un poco. Claro, listado de precios. Si no, buscá en Google el listado de precios máximos. Claro, entra. Pero está, tenés un mapa y después por eso. Te va a sorprender porque hay que ver lo que está pagando cada artículo, cómo lo paga uno por ahí en el sur y otro que vive acá. Claro. Ahí también te vas a dar cuenta y hay grandes diferencias. Camilo, te levanté el humor. Bueno, ¿aplaudiste? Sí, sí, todas las noches. ¿A quién aplaudiste? No, eso está bueno porque cada uno aplaude al que quiere. Yo salgo y aplaudo el rendimiento de Boca en el año 2020. Ah, hasta bueno. Ahora. No, pero en serio. El otro día había leído en Twitter algo muy ocurrente que decía, justamente por un tuit de Filmus, decía, estos hijos de su madre se roban hasta los aplausos ahora. ¿Qué? Porque bueno, Filmus tuiteó, para los que no lo saben, tuiteó que la gente salía a las 9 de la noche a aplaudir las medidas de Alberto Fernández y de gobierno, todo su equipo, claro. Nada, qué sé yo, cada uno saldrá y aplaudirá lo que quiera, habrá algunos. Yo aplaudo de cómo se organizó esto por las redes sociales y cómo se organizó en España, porque en España a quién aplaudía nada, a Filmur lo aplaudían. Claro, claro, eso también. En España salieron los de Logroño a aplaudirlo, che, qué grande, en Argentina está Filmur. ¿Quién es Filmus? Uy, no, Filmus, vos no sabés la cosa que hizo. Por ejemplo, destruir la educación con la ley federal y todo eso. Bueno, pero ¿quién es Filmus? Filmus, el menemista que estaba en el gobierno de la ciudad con Grosso, ¿viste? Todo, aplaudámoslo, qué grande ese, ¿eh? Claro. Bueno, yo aplaudimos a toda la gente que está trabajando, sí. Fundamental médicos y fundamentalmente médicos enfermeros. Sí. Y a todos, en este y los transportistas, toda la gente que hoy hace que nosotros están trabajando para que nosotros podamos estar en nuestra casa. Exactamente, ¿no? Que originalmente es la idea de este aplauso a las 9 de la noche. Claro. Si después algún autoritario, algún fanático de algún autoritario, de algún fascista, agarre y les dice, bueno, no, estamos aplaudiendo a tal otra cosa, vos tenés que aplaudir a tal que te está dando tal cosa. Bueno. Disculpen, pero no, estamos aplaudiendo a trabajadores, así que... Claro, y eso es lo que uno ve, lo que uno ha visto en el balcón, lo que claro. Ve en el barrio, porque realmente estamos muy, muy agradecidos de todos aquellos que están trabajando para que nosotros podamos pasarla lo mejor posible en esta cuarentena, que no joda. Bueno, te dejo todo el micrófono a vos, Camilo, para que... dale. Bueno, igual que la semana pasada, tengo varias recomendaciones... ya lo dijimos al comienzo del bloque que una medida por el tema del consumo de datos y demás, del uso de internet, una medida que tomó Netflix, y mismo tengo una recomendación de Netflix, una película para que vean. Acá, bueno, más allá de que la plataforma está mucho más dedicada a lo que son las series. Más que a las películas, aunque últimamente estuvo produciendo algunas, cada tanto llega alguna que otra bastante interesante, y como originalmente esta columna siempre fue de cine, vamos a recomendar alguna película para que puedan ver en esa misma plataforma, ¿no? Tenemos también en otros lados, tenemos en YouTube, tenemos páginas, les vamos a recordar algunas de las que fuimos diciendo la semana pasada, inclusive para que busquen también, indaguen y puedan encontrarse con algún material y algunas opciones muy interesantes. Pero la primera, volviendo a lo que es Netflix, la primera película que voy a recomendar, es tal vez levanta un poquito de controversia, ya está desde fines de enero, desde el 31 de enero está en la plataforma, pero como no tuvimos la oportunidad de hablar, quería lanzarla ahora. Y esta película es Diamantes en Bruto, de los hermanos Safdie. Protagonizada por el único, podríamos decir, el único e inigualable, porque es algo, porque es alguien que se destaca del resto. Algunos dirán por bueno o por malo, pero de una forma u otra se destaca del resto de los actores, digamos, de lo que sería el Star System de Hollywood, ¿no? Pero bueno, protagonizada justamente por Adam Sandler, que acá está lejos de hacer esos papeles físicamente ridículos, ¿no? Donde básicamente interpreta personajes que son como un bebé gigante, grande, que es, nada, se anda babeando y llorando y gritando por lugares, ¿no? En este caso se encuentra muy lejos de eso, así como en muchos otros papeles de él, pero este en particular es el punto más alto de su carrera, ¿no? Diamantes en Bruto, película dirigida por los hermanos Safdie. Si tal vez algunos oyentes recuerdan, ellos fueron ganando popularidad a través de los años en lo que es el cine independiente norteamericano, pero ahora justamente con esta película también saltaron al estrellato. Esta es la segunda película que llega a Argentina de manera, podríamos decir, legal para verla, pero a su vez, esta película no fue estrenada en cines. Su anterior película, Good Time, sí se estrenó en cines y nosotros hablamos cuando tuvo este estreno, ¿no? Que el estreno llegó como 10 meses tarde, la película estaba filtrada por todos lados en internet, pero de todas formas hablamos de ella porque los directores tienen un estilo muy particular, muy podríamos decir como ansioso, y cuentan historias veloces, ¿no? Donde constantemente sus personajes están metidos y tienen vidas tan pero tan frenéticas que de alguna manera nos llevan también a esa ansiedad. E inclusive hay muchas quejas respecto a las películas de ellos, generando en gente, digamos, con ciertos temas de ansiedad, generando aún más ansiedad, ¿no? A la hora de verlas. Diamantes en Bruto, que es de la película de la cual voy a hablar ahora, tiene eso, pero a montones. Desde que arranca la película, el personaje, el protagonista, el personaje de Adam Sandler, Howard, que es tiene una casa de, sería una joyería en la cual vende sea relojes, sea collares, anillos y demás, algunas de dudosa procedencia, desde que empieza la película ya tiene tenemos como una, digamos, como una probada de lo que es su vida, en la cual no para en ningún momento, donde tiene 2 segundos libres y se encarga de una joya, por ejemplo, o un reloj que le llevan, venderlo, o prestarlo, o empeñarlo, llevar plata de acá para allá, ir a hacer una apuesta de por medio, llamar a su hijo, encargarse de su familia, encargarse de su mujer, de su departamento, de su ex esposa, etcétera, etcétera. Como que tiene una vida muy frenética y ya en los primeros minutos de la película ya tenemos eso. Lo cual se va a mantener durante toda la película y va a empezar de alguna manera a disparar cuando le llega una caja con una gema, podríamos decir, un diamante, el cual brilla montón de, no sé, brilla en un montón de colores y es una piedra muy pero muy bella. Esta piedra se le ofrece a un basquetbolista, que es muy divertido porque la película está situada en el año 2012 y se centra a la vez en algunos partidos de este basquetbolista que tiene Kevin Garnett, que tiene un papel muy importante en la película, y son partidos que realmente jugó él, y hay declaraciones que salen en la película que son reales y que los directores, y a la vez que son guionistas de la película Los Hermanos Safdie, Josh y Benny, escribieron la película alrededor de estos hechos, en la cual el basquetbolista quiere quedarse con esa gema porque siente que le va a dar suerte. Y en el primer partido que lo usa, que tiene la gema, la rompe pero mete no sé cuántos triples, no sé cuántos rebotes, un montón de quites, y tiene el partido de su vida, el tipo, y por ende se obsesiona con la piedra. Y de por medio el personaje de Adam Sandler, Howard, que quiere hacer $1,000,000 con esa gema y se le está dificultando, lo cual se complica cuando empieza a perseguirlo su cuñado, que es también está metido en temas turbios, es medio mafioso y le debe un montón de dinero, le debe una suma de $100,000 aproximadamente. Parece que les conté la mitad de la película, pero no les conté ni 15 minutos porque la película es esto. Y constantemente aparece Kevin Garnett, el basquetbolista, le aparecen los matones del tipo, va y cuida a los hijos, duerme a uno, va y hace una apuesta. La película lleva un ritmo frenético, la vida del tipo prácticamente no para. Y mismo empieza la película diciendo, estoy cansado, estoy exhausto, no estoy pudiendo dormir, dice el chabón. A los 2 minutos que empieza la película, y durante las 2 horas que dura la película, no va a dormir ni uno solo segundo el personaje, porque no puede parar. Y esta es como la característica principal, que no solamente lleva este ritmo tan hasta en lo acelerado que es, hasta violento en lo acelerado que es, sino que desde lo que es la puesta en escena, desde lo que es la puesta de cámaras, los directores se encargan de que sea asfixiante, siempre en lugares muy cerrados. Mismo la joyería, que se la ve bastante lujosa, parece un lugar que lo está encerrando, que le encierra su vida al protagonista. Mismo la oficina en la que trabaja, parece que trabaja en un escritorio, en una oficinita de 2 metros por 2 metros. Todo el tiempo estamos de alguna manera inmersos en esa situación, en todo ese acelere, y mismo inclusive hasta en la calle, esta sensación de asfixia lo logran en las calles de Nueva York, porque está constantemente caminando entre un montón de gente el personaje, y sigue sin parar, gritando a través del celular. Todo esto, así como esta columna que está yendo muy acelerada, así va la película también, y eso es lo interesante. Y lo, digamos, también la riqueza que tiene la película justamente a la hora de plantear un personaje tan particular, cuyas debilidades a su vez lo meten en problemas, ¿no? Cuando parece que está por salir del lío, vuelve a meterse. Así que recomendamos Diamantes en Bruto, que está en Netflix. Camilo, ¿hay alguna otra posibilidad por fuera de Netflix? Sí, por supuesto, eso sí tienen que buscarla. Cualquier cosa que te consulten en Facebook, vos le podrías asesorar en algún caso. Sí, pero por supuesto. Cualquier, si hay una película que está en algún lado, salvo estrenos de cine muy recientes, que de eso quiero hablar un poquito ahora. Sí. En general, siempre las películas suelen estar filtradas porque, a ver, estamos en una era digital. Sí, aparte ahora cual no es bajar cosas truchas en este momento, como la pandemia se pueda hacer. No, sí, pero no vamos a meternos, no, claro. No vamos a hacer qué sé yo. Apología del delito. No, pelo, claro, bueno, tenemos opciones gratis, inclusive ahora les voy a dar algunas por YouTube, a través de un canal de YouTube, de justamente una productora argentina, mismo lo estuvimos hablando la semana pasada, pero sí, a ver, es algo hoy que puede ser la salida para mucha gente que no sabe qué hacer, que no trabaja desde su casa, que tiene tiempo libre y que, bueno, si aprenden no es muy complicado y se puede conseguir absolutamente todo lo que hay. Como decía, en una época que todo el cine es digital, que hasta las proyecciones en los cines son digitales a través de discos, básicamente discos externos de computadora, todo se encuentra de alguna manera en internet. Se encuentra todo, mismo lo que se pierde, lo que sacan. Por ejemplo, el viernes pasado, como con todo el tema de la pandemia, están cerrando cines alrededor del mundo. Uh-huh. Hay grandes, las major, grandes distribuidoras y productoras de cine en todo el mundo, están lanzando sus películas a través de distintas plataformas para ver si de alguna manera pueden obtener cierto, si les pueden rendir de alguna manera. Por ejemplo, el viernes pasado lanzó, nada más que por un día, Universal lanzó sus últimas 3 películas, que son El Hombre Invisible, todavía no la he visto, La Cacería, que sí la he visto, recomiendo, es una película muy interesante, y Emma, una película de época, va a ser una novela, no la conozco, sus últimas tres películas Universal las lanzó en internet nada más que por un día a $20. Uh-huh. Un montón de gente quería ver la película, por ahí la compra y obtienen algo de rédito con eso. Obtienen un dinero que tal vez no es el mismo que obtendrían en el cine. Pero para nosotros es un tocazo. Para nosotros no llegó. Ah, pero eso es a lo que voy. 1800 mangos. Exactamente, ¿no? Eso es a lo que voy. Es global. La película la sacaron un día legalmente. Claro. Ese día que la sacaste legalmente, lo hubiese sacado 10 minutos legalmente, alguien te la filtró y está para siempre en internet. Ajá. Otras películas, por ejemplo, que mismo cuando hay cines, no llegan a los cines en algunos países del mundo y deciden las productoras lanzarlas en digital. Una vez que se lanzan en digital, ya está, está en internet. Y por más que yo en Argentina haya visto esa película en el cine, me va a llegar esa misma película en digital. Camilo, yo sé que vamos a andar corto de tiempo y lo que quisiera es que recomiendes más cosas. Vamos a dejar sí. para otro momento y mira, ya te lo planteo, charlar sobre Adam Sandler, ¿no? Porque es un tema. Claro, no, porque él ha hecho todas cosas muy cómicas, pero tiene dos películas que deja lo que es cómico en sí mismo. Esta película claro. no es una el tipo Pepetito Marrone que hacía. Claro. No, es otra cosa. Pero en algún momento lo hablamos eso. ¿Qué otra cosa le recomendamos a la gente? Que hoy creo que todos estaban esperando que vos le recomiendes cosas, Camilo. Excelente. Ya como dijimos, así como Diamantes en Bruto está en Netflix, lo pueden conseguir por otras vías. También es cuestión de indagar un poco, porque mismo a veces uno pone en Google y se puede encontrar con una buena versión de una película y la puede ver, más, sobre todo si las mira en la computadora. Poner el nombre, poner el año de la película y en una de esas aparece. Es cuestión de buscar. La semana pasada lo dijimos, hay un par de páginas, hay aplicaciones. Está Streamio, está Cuevana, está Pelispedia. Que si entran a sus páginas también van a tener no solamente películas, sino que van a tener series que te piden pagar. No sé cuánta, por ejemplo, una serie, qué sé yo, de HBO te piden pagar no sé, como 400, 500 pesos de suscripción. No, bueno, la encontrás en esta página y la vas a ver en muy buena calidad también. Así que aprovechar esta era digital, así como, bueno, teniendo en cuenta que más allá de que esto de hacer cierta apología a la piratería, los que de alguna manera, los realizadores no están perdiendo dinero porque es un dinero que ellos ya lo cobraron, ¿no? Si una película se realiza, le pagan a un guionista, te pagamos X plata por el guión de esta película, bueno, si después la película recauda muchísima plata, ese guionista, salvo que sea un guionista de mucho renombre que arregle un porcentaje de las ganancias, a ese guionista no le va a valer ni un peso más ni un peso menos. Así que de lo que serían los trabajadores dentro del cine y no la parte gerencial, digamos que hay muchísimos artistas que están muy a favor de la piratería. E inclusive se pronunciaban muy a favor. Reconocidos mundialmente, por ejemplo, Werner Herzog, por ejemplo. Grandísimo director. Y como ese, un montón, ahora no recuerdo, pero les puedo traer una lista de decenas y decenas. Pero bueno, así como dijimos que hay productoras liberando películas a raíz de la pandemia, les vamos a recomendar un canal de YouTube, que es el canal del Pampero, ya hablamos la semana pasada por la película La Flor. El Pampero es una productora argentina que está liberando una película por día mientras dure mientras dure nuestra cuarentena. Sería. Claro. Por ahora, hasta el 31 de marzo, todos los días van a alargar una película. La semana pasada hablamos de La Flor, la película de 14 horas, que finalmente la levantaron, pero a partir de este viernes, que va a ser 27, si mal no recuerdo, a partir de este viernes 27 van a... Sí, ¿no? Viernes 27. Sí, 27. A partir de este viernes 27 va a estar la película La Flor para ver. Pero mientras tanto siguieron subiendo películas, todas producciones a través de estos casi 20 años que tiene la productora, siguieron subiendo películas que muchísimas tuvieron un montón de repercusión, otras no tanto, pero fueron rondando festivales alrededor del mundo y vale la pena verlas porque es cine argentino que no es fácil de conseguir y no suele tener la prensa a la hora de la prensa, digamos, necesaria como para que llegue a todos los hogares, para que todos querramos ir a ver la película. a la hora de que son estrenadas en cine. La primera, que fue subida este día, este pasado sábado, La Mujer de los Perros, con Verónica Ginás. Es de las películas que subieron, es la única que vi hasta ahora, el resto las voy a estar viendo en estos días, pero es una película realmente muy interesante. Un estilo, la película tiene ya 4 años, un estilo costumbrista, argentino, muy latinoamericano, algo bastante ya, a lo que estamos bastante acostumbrados en lo que es justamente, como dije, en el cine latinoamericano. Nada, una película centrada en ella y básicamente su día a día, podríamos decir, ¿no? Que es un poco lo que es el cine costumbrista. Para no quedarnos, seguimos, también están dando, recordamos, El Pampero Cine, es el canal de YouTube. Ya dije La Mujer de los Perros. Están dando también La Vendedora de Fósforos. En el día de ayer subieron Ostende y también Balnearios. Y cada día van a seguir subiendo una película diferente. Esta última, Balnearios, es un documental. No tengo mucha idea de qué va, pero más allá de que lo haya visto o no lo haya visto, y más allá de que recomiende que vea la Señora de los Perros, es muy interesante que una productora argentina esté largando su contenido gratis para poder pasar de alguna manera la cuarentena, ¿no? No hay excusa. Si uno quiere ver una película por día, ya de por sí, en el canal del Pampero Cine, en el canal de la productora El Pampero, van a poder ver una película por día. Así que síganlo, a medida que pasan los días, seguirán subiendo películas, veremos cuáles, hay algunas muy interesantes. No me atrevo a adelantarles nada porque no sé qué van a subir, todo lo están subiendo de sorpresa, así que no quiero hablar de alguna en particular o de algún deseo que tengo de que suban alguna. Así que recuerden, el Pampero Cine, la productora está subiendo una película por día y recomiendo de lo que subieron hasta ahora, La Mujer de los Perros, con Verónica Ginás. ¿Listo, Camilo? Eso es por hoy, sí. Bueno, yo sé que estoy viendo algunas cosas en Contar y en Cinear, que es fácil bajarla. Claro, bueno, Claro, como tal hay como algunas cosas buenas, otras cosas no. tal como dijimos la semana pasada, Cinear, Contar, ambas tienen muchísimas opciones, tienen cine desde los años 30 hasta estrenos. Sí, hay cosas últimas que son, hay esas películas que se hicieron para cobrar algún subsidio, Claro, bueno, que son, algunas son un desastre, muchas las habían sacado, ahora las están reponiendo de nuevo, pero en general es buena la plataforma, yo estoy viendo varias películas de las dos plataformas. Claro, eso es lo interesante también, es que es gratis, tanto Cinear como la aplicación de Contar, ambas son, ambos, se pueden crear un usuario gratuitamente y pueden ver cine y películas a rolete. Bueno, yo les cuento a todos que los jubilados que ganan más de la mínima cobren no importa cómo termine el documento, se adelanta todo para el viernes 27, porque por ejemplo los últimos cobraban el 31. Todos van a tener depositado, según avisó el ANSES, el viernes 27. Muchos se van a encontrar, se hacen la cuentita con la fórmula anterior que Claro. les podaron, según si cobraba 25 lucas más o menos 900 pesos, si cobraba 50 lucas más o menos 4.000 y así sucesivamente, te van a recortar. Claro. Esperemos que por ahí que lo piensen, ¿no? Y que digan, justo ahora les bajamos la fórmula a gente que gana 20 mil pesos, 25 mil, que tanto lo necesita, que no podemos controlar los precios, que hemos puesto precios máximos para que se ganen toda la guita los empresarios. Bueno, por ahí piénsenlo y vuelvan al 11,56%. Quiero agradecer a toda la gente porque, aparte de llegar todas las cosas que llegan por WhatsApp, memes, qué sé yo, pero llega mucha información, ¿no? Y hicimos mucha información que gracias a que nos lo avisaron, ¿viste? Gente que conocemos, qué sé yo, se han convertido en productores nuestros. Y también les quiero decir, porque escuchan el programa, que muchas cosas que nos mandaron no las pusimos porque no las pudimos chequear. Y no queremos poner información que no podemos chequear. Todo lo que pusimos está chequeado. Lo de lo que está pasando en la línea 144, lo de los precios que entramos nosotros, lo que está pasando en el INDEC con las nuevas mediciones, todo lo que hemos puesto está chequeado. Así que a todos los que nos mandaron, agradecerles, y nosotros nos reencontramos la semana que viene, que todavía vamos a estar en cuarentena. Exactamente. Hasta... porque sería, hoy es 25. Sí. Sí. Sí, estamos la semana que viene es primero, así claro, que el martes terminaría. Yo no creo que el miércoles estemos ya liberados, no creo. Lo dudo, no, inclusive se habla de posponer las clases, seguro no van a empezar por un tiempo, pero vamos a ver. Camilo, muchas gracias, ¿eh? Hoy te... Un placer, como siempre. Hoy vos sabés que la gente te necesitaba a vos. Sí, no. Te necesitaba más a vos que a la información. Me quedo en casa, salvo el mundo, ahora esto, me siento Superman. Claro, claro. Chau, hasta la semana que viene. Los locos de Buenos Aires. ...25 años sobreviviendo...